mucho cuando lo veo. Si lo supiera ese negro, ay, si lo supiera. Si lo supiera, José Caridad. Si lo supiera, pero no sabe nada. Si lo supiera, José Caridad. Si lo supiera, pero no sabe nada. Voy a esperarlo el domingo con una saya apretada y la bemba bien pintada pa' ver si se fija en mí. Ese José Caridad, ay, negro ganga. Yo no se lo voy a decir a ese negrito sandunguero. Si lo supiera, José Caridad. Si lo supiera, pero no sabe nada. Ni lo sabe ni lo sabrá, porque esta negra no dice nada. Azul. Si lo supiera, José Caridad. Si lo supiera, pero no sabe nada. Me lleno de vergüenza y no le digo nunca nada. Si lo supiera, José Caridad. Porque tú no sabes nada, nada. José na. Caridad, si lo supiera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, pero no sabe nada. Tienes que saber, porque lo sabe mamá. José Caridad, si lo supiera. Tienes que saberlo, porque lo sabe todo el mundo. Ay, pero no sabe nada. Ay, no sabe nada, ay, no sabe nada. Eres muy bobo. José Caridad, ay, José si Caridad. Lo supiera. ¿Saben nada?